sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, maní, maní, dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Maní, maní, maní, dame de tu maní. Manicero se va. Cuando me muera yo no quiero llanto. Yo pido cuando me muera que me ponga mi sombrero, que por si acaso en el camino me coge algún aguacero. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me muera yo no quiero llanto. Yo soy igual que el cangrejo, que no necesito gorra, no tomo café con borra ni se me arruga el pellejo. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me muera yo no quiero llanto. El que se pelea conmigo, ese me hace un gran favor. ¿Por qué? Menos perro, menos pulga, más fresco, menos calor. No quiero llanto, no quiero llanto, no quiero llanto. Cuando me muera yo no quiero llanto. No quiero llanto, que yo no quiero llanto, si me muero no quiero llanto, mi padre, no quiero llanto, vida mía, no quiero llanto, sombra. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. No pues la so cuyo chau que me slite mi to len yo walite ko un narau el sol me da claridad y pone mi piel morena cuyo chau que luna llena de la noche es majestad. Con una mujer al frente viene selvática y verde, viene fuerte y aguerrida. Ya no es la mujer dormida y estás igual, ya no duerme. Un narau. En ti viene despertando. En ti, mujer, medicina. Se sanarán las heridas, se terminará el quebranto, levanta al cielo tu canto, que vuele con libertad, para abordar la unidad. De amaranto son tus ojos de mujer, se han vuelto el amanecer que México está esperando, y en tus hombros cuelgan soles con mil rayos de esperanza, y pondrás en la balanza justicia, libertad y flores. Justicia, libertad y flores. Justicia, libertad y flores. Levanta al cielo tu canto, sí, Guapacli. Levanta al cielo tu canto. Sí, Guapacli, levanta el cielo tu canto. Sí, Guapacli, levanta el cielo tu canto. Sí, Guapacli, mujer medicina pura. Sí, Guapacli, mujer semilla y verdad. Sí, Guapacli, mujer partera y bondad. Sí, Guapacli, mujer raíz y cultura. Sí, Guapacli, mujer selva y espesura. Sí, Guapacli, mujer flor y primavera. Sí, Guapacli, mujer niña, mujer abuela. Sí, Guapacli, mujer que borda la vida. Sí, Guapacli, mujer de paz aguerrida. Sí, Guapacli, mujer que su canto eleva. Sí, Guapacli, mujer que su canto eleva. Sí, Guapacli, mujer que su canto eleva. Sí, Guapacli, mujer que su canto eleva. Sí, Guapacli. Bravo, y así es como empieza esta emisión de La Ensalada, con una voz que no es de un colibrí, es la voz de Lizarelli Servín, cantante, tejedora de grupos de mujeres, cantoras, bióloga, agricultora y también madre. Y el día de hoy, una voz importante para La Ensalada. Agradecemos a todos ustedes que sintonizan una ocasión más este programa hecho con mucho cariño desde Radio Universidad Veracruzana. En esta transmisión especial estamos fuera de la cabina, transmitiendo desde la USB. Agradecemos por esto a Radio Universidad Veracruzana, que hace posible la emisión especial, y en especial a Alan Vallejo y Antulio García, que desde días anteriores estuvieron organizando todo para que esta emisión especial fuera posible. Y obviamente también al al que lleva el timón del barco, a nuestro queridísimo Ernesto Colinot. También agradecemos a los amigos de la Unidad de Servicios Bibliotecarios, que el día de hoy son los anfitriones de la ensalada, y en especial a quien está en el Departamento de Redes, Freire Ceballos, y al director general, Martín Páez. Pues esto es la ensalada, y los libros que, pues en este caso, están acogiendo este programa de radio, pues tiene mucho que ver con la naturaleza. Recordemos que los libros, antes de serlo, pues tenían savia y tenían floemas. Antes eran árboles y ahora son reservorios de saberes. Y justamente por eso la décima que escribí el día de hoy va dedicada a todos ellos. Voy a hablar de todo libro que se encuentra en un estante. Es como un bello diamante que en letras guarda su brillo. A la ignorancia, a cuchillo. Y hoy les traigo una advertencia. Leer de agricultura y ciencia a todos nos maravilla, pues leer es la semilla que germinará conciencia. Y así empezamos la ensalada. Estamos en el 817-5115, en Facebook nos encuentra como Radio UV, Twitter arroba Radio UV, y en el WhatsApp se puede comunicar con todos nosotros al 2281-040477. Vamos a ver de qué viene esta ensalada. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, pues esta ensalada tiene ya manteles sustentables por todos lados. Aquí el menú del día de hoy. Fíjense que hablaremos sobre agricultura y alimentación en este programa especial. Y para darle sazón a la ensalada, ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Noa Carrasana. Él es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y también es director del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Además, hablaremos con la maestra Gisela Illescas. Ella es productora de café, ecofeminista y agroecóloga por parte de Chapingo. Y pues ya escucharon, más adelante también vamos a poder seguir disfrutando y deleitándonos el oído con Lizarelli Servín, que está en Música con Ambiente. Y bueno, pues nos vamos de lleno a nuestra siguiente sección. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues agricultura y alimentación es el tema que el día de hoy tenemos en la ensalada, en este programa especial. Estamos de práctica de campo desde la unidad de servicios ambientales, estoy ya pensando como la Secretaría de Medio Ambiente. No, estamos en la unidad de servicios bibliotecarios, que también son ambientales, vaya, y de información USB Jalapa. Saludamos con mucho cariño a nuestra queridísima Betty García, quien nos comparte esta información importante sobre la USB. Fíjense que recientemente ha sido certificada en los procesos de servicios bibliotecarios en la modalidad de préstamo de libros interno y externo. La USB es parte del sistema institucional bibliotecario y dispone, según las cifras y la estadística, de 7 títulos por cada estudiante universitario. La USB Jalapa es sede de importantes programas como lectores y lecturas y también música y literatura. Y bueno, el día de hoy también es parte de la ensalada. Y bueno, para hablar entonces de estos temas importantes, se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a el doctor Juan Carlos Noa Carrasana, director del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes que nos invitan a poder platicar sobre cómo la investigación desde las academias, desde las aulas, los laboratorios, pues tiene un espacio para el desarrollo de las actividades en el agro, y en este caso en el agro veracruzano, de cara a los retos que tenemos como población, que número uno pues es obviamente la alimentación. Uh-huh. De manera particular en los institutos tenemos la oportunidad, el compromiso desde la misión institucional de poder desarrollar actividades conjuntas en el binomio docencia-investigación y, por supuesto, con la vinculación, en este caso, de los actores, de los grupos, de productores o las comunidades o incluso aquellas pequeñas y medianas empresas que requieren de el acompañamiento desde la academia de la universidad, destacando el papel de esta, la última, la universidad, en el desarrollo de la sociedad, del entorno, desde el carácter local, regional y la visión global en este mercado que hoy tenemos ya globalizado. Exacto, doctor. Es así como este instituto tan importante, reconocido a nivel regional, pero también internacional, que es el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, se suma a el enfoque y se articula con los ejes que tiene la Universidad Veracruzana, que es esas funciones sustantivas, la educación, la docencia, la investigación y la vinculación. ¿De qué manera el instituto y todos sus investigadores ponen ese servicio de científico a beneficio y a favor de la agricultura? Bien, el reto está planteado incluso en la propia misión del instituto, que es brindar un desarrollo o opciones para un desarrollo integral de los sectores agrícola y forestal, con una mirada o con énfasis en el uso y la conservación de estos recursos. Uh-huh. Obviamente podemos articular estos componentes a través de los problemas especiales que uh-huh. Planteamos desde la academia. Y esos problemas tienen que ver con realidades sociales. Y efectivamente las realidades sociales son muchas veces producto de el diagnóstico que desde la academia se hace, desde el espacio productivo o desde las comunidades y sus recursos, por ejemplo, recursos genéticos, pensando ya en productos del agro veracruzano. Uh-huh. La investigación se está dando hoy en el instituto en, por ejemplo, más de 10 cultivos de la región. Y bueno, si pensamos en cómo estamos organizados como estado y como país, uh-huh. bueno, Veracruz, uno de los estados más ricos en biodiversidad, donde hay presente 16 cadenas alimentarias. Wow. Instituida obviamente desde la federación con una pertinencia en los recursos, y esas cadenas, sistemas producto, por ejemplo, no sé, si miramos a la montaña, pues el café, uh-huh. los plátanos, el mango, las papayas, las vainillas, esta diversidad uh-huh. se tiene vista en el instituto a través de estos problemas especiales de investigación que no son más que la interacción con la comunidad que nos rodea, uh-huh. Saliendo desde las aulas, desde los laboratorios, a encontrarlos allí o invitándolo a través de los distintos espacios, los foros. Recientemente la Universidad Veracruzana ha tenido a bien, a través de la Coordinación de Sustentabilidad, pues traer, invitar a la sociedad a través de este espacio para conocer sus riquezas, sus oportunidades de, uh-huh. de seguir desarrollando estas investigaciones o estos temas hasta que se conviertan realmente en opciones sustentables de oportunidades para, no sé, el maíz criollo, uh-huh. o oportunidades para el cafetal agrodiversificado, donde a nivel traspatio pues tenemos desde los productos básico para la alimentación de la familia, para la alimentación también de los animales de traspatio, y además una fuente y una riqueza para el cuidado de la salud. Uh-huh. Todo eso está en el traspatio, todo eso está en muchas veces en el cafetal, a un costado de la milpa, que ya no podemos hablar de tales cultivos puros, sino realmente a través de estos espacios, una inserción en toda la parte cultural de nuestros pueblos. Uh-huh. Y del otro lado tenemos entonces efectivamente a productores. Tenemos incidencia hoy con la fortuna de poder interactuar con los productores de papa del Cofre y Valle de Perote, desde los que están arriba en la parte alta del Cofre, jugando un papel importante con la conservación de los bosques y, por supuesto, el uso de estas tierras a través de cultivos de papa, de avena, de sorgo, de maíz, pero también cuidando el bosque, que, como saben, es parte de el Sistema Nacional de Parques Protegidos. Y bueno, ahí está de distintas maneras inserto el trabajo de investigación, no nada más de los profesores, por supuesto que los profesores son la guía de estos de este trabajo, pero la mano, el corazón, se trata de los estudiantes. Exacto, es un trabajo articulado de estudiantes, investigadores, docentes, para no solo el beneficio de los agricultores, de los productores. Es un tema bidireccional. No estamos hablando de solamente dar, sino también de recibir esos saberes. Y sin duda alguna, el Instituto de Biotecnología es hace un quehacer científico loable, con pertinencia social y sobre todo ético. Ambientalmente hablando, tenemos también aquí en la ensalada a una queridísima amiga también, la maestra Gisela Illescas, por quien pido un aplauso muy fuerte. Ella es productora de café, ecofeminista y agroecóloga por parte de Chapingo. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Para nosotros es un gusto estar aquí. Oye, pues también para nosotros es un gran gusto. Ya has estado en la ensalada hablándonos sobre el papel primordial que desempeñan las mujeres en el campo y qué importante es hablar de la agricultura y también de la equidad que se necesita. Sí, tal vez de los roles y de los las actividades que se deben de distribuir en el campo, pero siempre desde la equidad. Así es, fíjate que si nosotros pensamos que la alimentación es un acto agrícola, es decir, lo que comemos, de dónde viene, de dónde se produce, bajo qué sistemas productivos, bajo qué mecanismos comerciales llegó hasta nuestra mesa, ¿no? Si lo compramos, si lo troqueamos, cómo lo preparamos, tiene que ver todo un contexto ambiental y productivo. Y obviamente, ¿quién lo prepara, quién lo distribuye en el hogar, quién hace las cuentas para ver si alcanza, si esa alimentación va a ser suficiente, si va a ser variada, si va a ser nutritiva? Pues muchas veces nos toca a las mujeres. Uh-huh. Entonces, sin duda, la alimentación está ligada forzosamente a los sistemas productivos. Y como bien nos decía el doctor, ya no son sistemas productivos de monocultivo. Uh-huh. Tenemos que ver como sistemas productivos diversificados, ¿no? No podemos ahora pensar solamente que un desayuno con cereal en la mañana y leche es lo que necesitan los niños para ir a la escuela, cuando las condiciones económicas no lo permiten, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿dónde está el patrimonio biocultural que tenemos? ¿Dónde está ese patrimonio biocultural, la biodiversidad que está presente en las comunidades y de la cual muchos de nosotros que nos decimos llamar campesinos y campesinas o campesinos indígenas también, cómo podemos nosotros preservar ese patrimonio biocultural que finalmente es la base de la alimentación, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, un estudio que hicimos hace 8 años en una comunidad campesina en donde detectamos que el 78% de los alimentos que consumía esa comunidad provenían de fuera de la comunidad. Ya no se estaban cultivando allí. Entonces, emprendimos un programa muy grande para rescatar varias de los alimentos tradicionales. Y ahora, teniendo nuestra base productiva en el café, hemos estado trabajando también para diversificar esos cafetales y que no sean cafetales solo orgánicos como lo son, sino se sean, le llamamos ahora cafetales comestibles. Es decir, quitando del centro la producción de café, obviamente reconociendo que es la base importante de la generación de ingresos, pero ¿de qué nos serviría generar ingresos a través de la venta de café si descuidamos nuestra alimentación? Entonces estamos convirtiendo esos cafetales ya biodiversos en cafetales comestibles que tengan plantas útiles para la alimentación y también para la elaboración de medicina herbolaria. Entonces, hay tenemos que ver que los sistemas alimentarios ahora son sistemas complejos. Tienen que ser sistemas, no podemos atacarlos desde una parte de la ciencia ni desde una sola especialización, ¿no? Tenemos que ver todas las interacciones que se dan allí y cómo podemos que esta globalización alimentaria que se ha dado en los últimos años podamos de alguna manera revertir, cómo favorecer los sistemas alimentarios locales, las cadenas cortas de comercialización, las dietas regionales, ¿no? Uh-huh. Veracruz, que es un estado riquísimo en cuanto a todos los tipos de alimentos que tenemos en las regiones, cómo potencializamos la producción de esos alimentos y cómo, les digo yo a mis hijas, cómo consumimos frutas de temporada. No vamos a querer consumir cosas cuando la temporada no es, y entonces esas frutas que queremos consumir cuando no es su época de cosecha, pues tienen que venir bajo un esquema de producción controlado, con alto uso de agroquímicos, en zonas muy lejanas. Sí, una huella ambiental muy importante. Y eso lo vemos en los supermercados, no podemos discernir qué es o no de temporada porque ha viajado. Pero, por ejemplo, si vamos a un mercado, a un tianguis, agroecológico no, pero sí un tianguis, sí podemos consumir de temporada. Así es, entonces, como te decía, la alimentación es un acto agrícola. No podemos, diario tenemos que comer, a lo mejor podemos prescindir de muchas cosas, pero algo que no podemos evitar es comer. Entonces, exacto, nosotros podemos hacer un cambio, no solo en el campo, también en la ciudad, de cómo a la hora de elegir qué alimento vamos a comer, podemos hacernos la pregunta, ¿quién produjo este alimento? Si podemos identificar por lo menos que de manera regional lo produjo un grupo de familias en alguna región, entonces estamos no solo nosotros favoreciendo las cadenas cortas de comercialización, esos sistemas alimentarios locales, sino también la economía local, ¿no? Y por desarrollo endógeno, así económico. Así es, entonces hay mucho que hablar sobre la alimentación, obviamente sobre el papel que las mujeres jugamos allí, como el patriarcado nos ha impuesto, digamos, el rol de la cocina, pero también el rescate y todo ese conocimiento del patrimonio biocultural que tenemos sobre el uso de las semillas para la alimentación y de las plantas para la alimentación y también para la salud. Hablando de patrimonio, que también es matrimonio, también es como casarnos y regresar a la tierra, es casarse con la tierra. Así cuando es. Uno es agricultor. Y además saber que la agricultura es un parteaguas en la historia de la humanidad porque nos hace reconocer un territorio. Y por eso es importante hablar sobre lo local y lo biorregional. Lizarelli Servín, que escucharon al inicio de esta transmisión cantando, pues también ella es bióloga, también es agricultora, tiene un rancho muy muy bonito aquí a las afueras de Jalapa, y también nos gustaría, Lizarelli, así como el doctor Juan Carlos Noa, desde la ciencia, desde la investigación y vinculación, así como Gisela, que nos habla sobre los movimientos sociales, que tú también nos hablaras desde ese quehacer integral que vives día a día sobre la agricultura y sobre alimentarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar también, no solo a cantar. Pues mira, lo que dice Gisela es muy cierto, es como tomar la agricultura como algo cotidiano, ¿no? Yo tengo un pedacito de tierra, pero también podemos hacerlo en el traspatio, en el jardincito o en la azotea. No sé, es como tener una relación muy cercana con lo que estás comiendo y lo que vas a consumir y lo que vas a cosechar y lo que vas a sembrar y además hacer vínculos también con tus vecinos principalmente, porque finalmente son con los que convives o bueno, con tus amistades. Yo tengo un negocito de comida y trato siempre de que lo que voy usando, lo que voy produciendo, lo voy sacando del ranchito, del huerto en el que estoy trabajando. Oye, es un negocio, pero también es un estilo de vida. De verdad que totalmente. Cocinas muy rico, Lizarelli. Además de que cantas muy bien. Gracias. Sí, pues es un estilo de vida. Uh-huh. Digamos que me gusta hacerlo desde que mi abuela me enseñó, ella fue panadera. y me encantaba pues verla cómo cocinaba, y mis tías, sus hijas también pues también adoptaron esa pues ese oficio, ¿no? Uh-huh. De ella. Y pues a mí me encantó, y justo es un estilo de vida. Me gusta, cuando quiero descansar, pues me pongo a cocinar. Algo distinto, como que me pongo a experimentar, más. Ajá. Bien, sí, eso. Cuando, es un proceso creativo, ¿verdad? Sí, totalmente, es un proceso creativo y yo creo que, pues, químico, ¿no? También es como los alquimistas que ponían una cosa. Justo tuve que hacer unos experimentos este domingo de mermeladas, de unos cítricos que tengo en se llaman mano de chango, no sé el nombre científico, pero entonces este cítrico no tiene jugo, es pura cáscara. Entonces decía, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Uh-huh. Entonces pues empecé a macerar un poco en azúcar, los hice, traté de hacer una mermelada, pero bueno, no me quedó, entonces tengo que volver a hacer más experimentos con esto y así. Qué maravilla. Y además se van dando, por ejemplo, de repente aquí en este tipo de clima, salen muchas berenjenillas, es como la fruta. Uh-huh. O sea, salen de la nada y es un fruto muy muy exquisito, y bueno, pues experimentar de qué podemos hacer con la berenjenilla es importante y es interesante. Claro, porque convivimos con la berenjena en esta región. ¿Sí? Y Lizarelli, ahorita nos gustaría que en la siguiente canción que nos vas a interpretar, que nos vas a compartir, nos contaras un poco sobre para ti qué es cantar, por qué es importante, y sí, que nos hables sobre la canción que ahorita nos vas a interpretar. Sí, claro que sí. Bueno, para mí cantar es expresarme, es liberar el alma, es sanar. Yo creo que todos tenemos la capacidad de poder cantar, de poder expresarnos, y bueno, creo que para mí eso es cantar. Y bueno, la primer canción quiero mencionar, que la hicimos Citlali y yo, digamos que a distancia, ¿verdad? Sí. A distancia cercana. Hicimos un uso bueno de las redes sociales, fue por WhatsApp, ¿no? Sí. Te mandé la letra y sí, tú me mandaste el audio también de la música. Así es, y justo habla del empoderamiento de la mujer y de todo lo que podemos hacer las mujeres. Y bueno, esta canción que voy a cantar es una canción mía, la compuse pues hace como unos 12 años, más o menos, en el 2005, 2004, creo que hace más, ¿verdad? Sí, como 13 años. Y habla sobre los colibríes. Esta es una canción que me encanta, y bueno, pues nada, se las comparto. Oye, y además, sobre eso. Importante porque los colibríes están involucrados en la polinización de nuestras flores. Y en la ornamentación. Ay, sí, y en muchas, muchas cosas. Sí. Pues qué bonito. Lizarelli Servín, Colibríes. Vamos a escucharla y regresamos a seguir hablando con nuestros invitados especiales sobre agricultura y alimentación. Los colibríes van libando y bailando, los colibríes van buscando la miel, buscando la piel. Cada flor azules, azules, las flores con las que danzan y suben y suben la miel por sus gargantas, la miel por sus gargantas. Van buscando las esencias en medio de la humedad y se visten con el velo que la neblina les da. ¿Y qué pasará pintando el color de cada flor? Azules, azules, las flores con las que danzan y suben, y suben la miel por sus gargantas, la miel por sus gargantas. Gracias. Qué maravilla, se me puso la piel de gallina, de calandria, de colibrí al escuchar esta interpretación de la cantautora Lizarelli Servín, una gran amiga también ya de la ensalada. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI Jalapa. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al WhatsApp 2281-040477 o al teléfono 817-5115. Nuestras redes sociales, Radio UV y arroba Radio UV. Pues estamos hablando sobre agricultura y alimentación, sabiendo que lo importante desde la ciencia no es especializarnos, sino salir a mirar qué hay alrededor, articularnos entre todos, entre la ciencia, el campo y todos aquellos que tenemos que ver algo, pues creo que somos todos, con la alimentación. Doctor Noah, usted nos estaba comentando sobre el quehacer científico que se hace desde Inbioteca. Y también, ¿qué importante es ahora, actualmente, la biotecnología frente al desafío de una crisis ambiental que estamos viviendo a nivel global, pero también a nivel regional? En efecto, el medio ambiente en el cual vivimos, las comunidades humanas, las ciudades, los pueblos, las casas que luego tenemos inmersas en la región montañosa o en el valle, en las selvas, pues constituyen obviamente un reto poder articular la vida de los seres humanos con las necesidades de alimentación y a su vez de conservación de ese espacio. De hecho, nosotros para poder abordar este tipo de problemas complejos lo hemos hecho a través de la organización propia de la academia. En el instituto contamos con 3 cuerpos académicos, ecología, comportamiento de los organismos que viven en la comunidad, incluido el ser humano. Claro. Otro cuerpo académico justamente hacia el papel de la biotecnología, el mejoramiento genético y el aprovechamiento de los recursos naturales. Y un tercer cuerpo académico que tiene que ver con los ecosistemas y su funcionamiento. Este reto incluye el poder articular saberes de diferentes disciplinas, la multidisciplina. Esto lo logramos a través de la conjunción de el personal académico del instituto, 22 académicos, 19 de ellos investigadores, de los cuales el 90% tiene membresía en el Sistema Nacional de Investigadores y el reto de la interdisciplina saliendo de las puertas del instituto al resto de la comunidad universitaria, las facultades, los institutos, los centros y, por supuesto, la vinculación con los centros de investigación, las universidades en la región, en el país, en lo internacional. Así, hoy la biotecnología en Bioteca está jugando un papel, un rol fundamental en, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías cada vez más eficientes. Tenemos hoy solicitadas 4 patentes. Estas patentes constituyen el banco semilla de las patentes hoy de la Universidad Veracruzana. Se están impulsando hoy en la universidad alrededor de unas 15 o 20 patentes, 4 son del instituto. ¿Y de qué se tratan y cómo impactan? Si nosotros queremos ver agricultura, queremos ver la alimentación, queremos ver salud, sustentabilidad, ¿cómo la biotecnología lo puede hacer? Desde la biotecnología, desde la universidad, desde la formación de los estudiantes que están hoy con nosotros en las licenciaturas de biología, de agronomía, de ciencias ambientales, de química. Esta es la cantera universitaria que se incluye dentro del instituto y, por supuesto, con los propios posgrados que están registrados hoy bajo el padrón de calidad del PNPC, de los posgrados dentro del instituto. Desarrollamos tecnologías para crear las mejores plantas que vienen de nuestros campos. Por ejemplo, una de las patentes de vainilla, la vainilla es un recurso mexicano para el mundo, claro. De la región Totonaca, para el mundo hoy, para Madagascar, para Tahití, uh-huh. para Brasil, para Costa Rica, que son productores internacionales, mundiales, que entre estos 4 o 5 que les comento, se encuentra el 95% de la producción de vainilla del mundo. Y aquí se están, primero que todo, seleccionando los genotipos mejores adaptados. Se están buscando los protocolos para multiplicarlos aceleradamente. Si usted va al campo y toma un fragmento de un tallo de una vainilla, lo que nosotros llamamos un esqueje, lo plantamos, le asociamos un tutor, que puede ser un árbol de nuestro propio campo o puede ser un umbráculo bajo sombra en un aviveramiento, y empezamos a cultivar esta planta, vamos a tener frutos en unos años, 3 a 5 años, dependiendo uh-huh. de la madurez, pero vamos a tener a partir de 1 metro de ese tallo una planta. Nosotros en biotecnología y a partir de estos procesos, a partir de una planta, después de un proceso de multiplicación, podríamos llegar en un corto tiempo a obtener 10, 20 mil plantas. Uh-huh. En unos meses de trabajo en el laboratorio, desarrollando la ciencia y desarrollando un producto para nuestro agro, que Exacto. viene de ahí, que es lo mejor que ha seleccionado uh-huh. por generaciones nuestros productores, nuestros campesinos, y que nosotros se los vamos a regresar saneados, caracterizados genéticamente, con un código de barra que permita también registrar y proteger nuestra diversidad. Ese es el impacto, y esa investigación está hoy avalada por las publicaciones de los trabajos científicos, las tesis y, por supuesto, las patentes que están en diferentes tipos de trámites en el INPI. Entonces, para todos aquellos que tienen tal vez la distorsionada percepción de que dentro de las instituciones de educación y de investigación hay un gran desfase con la realidad y que hay veces que no se puede como empalmar, creo que más que un reto, el que ocurre aquí en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada es un gran ejemplo de que sí se puede articular. Entonces, también es importante, Gisela, hablar de esta articulación que dice el doctor entre la ciencia y la ciencia a favor del ambiente y la ciencia también a favor del campo y de los campesinos y campesinas. Fíjate que en nuestra experiencia nosotros tenemos trabajando con nuestro programa de investigación acción desde hace 17 años. Uh-huh. Y justamente surge de la necesidad que tenemos las comunidades campesinas. Cuando nosotros identificamos un problema, lo que esperamos de la ciencia, de la universidad, es cómo tener esta vinculación, uh-huh, en esta articulación para resolver una problemática. Y nosotros partimos con la idea de, pues nosotros sabemos de alguna manera por el problema que nos está afectando y necesitamos las herramientas que proveen las universidades, ¿no? Actualmente nosotros trabajamos de la mano con la Universidad de Santa Cruz, California, con la Universidad Nacional Autónoma de México, uh-huh, con la Universidad Veracruzana y con la Universidad Autónoma Chapingo y un tecnológico de Guanajuato. Estamos haciendo diferentes investigaciones paralelas, tanto sociales como ambientales, como económicas, y con la finalidad de presentar alternativas, pues de poder poner a las universidades un poco, por decirlo, al servicio de las necesidades de las familias campesinas, para también nosotros, decimos, a veces se hacen investigaciones que están de alguna manera, o que no llegan al campo, o que no tienen una aplicación, y decimos, si tienen una aplicación útil para nosotros, si pueden de alguna manera reducir el trabajo que hacemos, o incrementar la producción o mejorar la calidad, ¿no? O incluso en algunos casos demostrar algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho también investigaciones que una vez que las terminamos buscamos a la universidad que pueda avalar esas investigaciones que en campo hacemos, porque la actividad agrícola en el campo, la actividad campesina también es una actividad de investigación, de experimentación, claro, también, uh-huh, ¿no? Y para nosotros es muy importante que exista esta vinculación, sobre todo en Veracruz, que es un estado agropecuario, ¿no? Es importante el turismo y otras áreas, pero el sector agropecuario es estructural. Y si partimos de que la alimentación es la base de la vida, entonces obviamente tenemos que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo desde todas las trincheras para mejorar las condiciones alimentarias, porque también si vemos el mapa que hizo un estudiante de la Universidad Veracruzana sobre la inseguridad alimentaria en Veracruz, y en donde casi un 70% de los municipios que componen el estado de Veracruz apareció con inseguridad alimentaria. Entonces tenemos un grave reto que enfrentar. Y que qué paradójico, qué irónico, ¿no? Con, uh-huh, esto que nos menciona, siendo una gran potencia agropecuaria, que haya una inseguridad alimentaria. O sea, un gran por ciento de nuestra población veracruzana no tiene la certeza de que el día de hoy va a comer o con qué calidad va a comer. Exactamente, y eso también tiene que ver con esta visión, pues, globalizadora, de que tenemos que especializar y producir y vender y comercializar fuera. Pero nosotros decimos, sí, okay, en el café ahí tenemos que comercializar, pero ¿dónde está nuestra alimentación? ¿De dónde provienen los alimentos, no? ¿De dónde vamos a consumir lo que día a día necesitamos? ¿Cuáles son, además de los alimentos que van enfocados hacia las ventas, hacia la exportación, dónde están los alimentos que van enfocados hacia el fortalecimiento de la alimentación de las familias en Veracruz, ya no digamos en otros estados, pero aquí en Veracruz, cómo potencializamos el rescate de los maíces criollos, ¿no? Uh-huh. En toda la zona maicera de Veracruz, también todos los tubérculos como la papa, ¿no? En las zonas más frías, ¿no? Las hortalizas, las habas y todo ese reservorio. Nosotros identificamos en los cafetales hasta 126 especies útiles para las familias, además de café. Entonces, estamos hablando de casi 42 plantas que comemos y están otras especies que son insectos, que son larvas, que son hormigas, que son hongos, que son flores y el montón de plantas medicinales, ¿no? Oigan, hablando de comida, vamos a hacer tres rondas ya en esta recta final de la ensalada. Primera ronda, compártanle por favor al auditorio que nos está escuchando en este momento, ¿qué fue lo que desayunaron el día de hoy? ¿Quién quiere comenzar? si quieres, yo que vengo de un a poquito ver. Lejos, ¿sí? Viajé como 2 horas antes para poder llegar acá y entonces viajó conmigo mi mamá que venía a otra reunión y ella puso de lonche tacos de frijoles con calabacita picada que cosechamos ayer en el huerto. Entonces es calabaza tierna con frijoles en tacos, obviamente de tortilla de maíz, ¿no? Ese fue nuestro desayuno y a un té que tomamos. ¡Qué rico! Doctor. Bien, yo creo que voy a hora de la merienda. Sí. Yo tuve la oportunidad de desayunar hoy huevo hervido y los favoritos que son tacos de verdura. ¡Oh, qué rico! Entonces, son verduras frescas, aderezadas, con limón, con aceite y estamos hablando pues de lechugas, tomates, básicamente, y bueno, ese es el desayuno para hoy en la ensalada. ¡Qué rico! ¡Qué maravilla! Lizarelli Servín. A mí apenas me dio tiempo de hacerme un jugo verde con un perejil ahí y unas espinacas que fui al huerto, y unas naranjitas del tianguis, con una piña, y nada más, y les di a mis hijos un poco de café y panecito. Fue lo que desayuné. ¡Ay, qué rico! Y bueno, aprovechando que ya estás aquí en el micrófono, comenzamos la segunda junto con la tercera ronda, ya para finalizar la ensalada, que nos pudieran dar sus modos de contacto para conocer más de sus proyectos, del Instituto de Investigación, y la reflexión final. ¿Qué es lo que quieren que se quede germinando en los oídos de nuestros radioescuchas sobre agricultura y alimentación? Ok. Segunda y tercera ronda, ¿verdad? Sí. Dos por uno. Dos por uno. Bueno, primero digo lo que es que ya quiero, lo agarro como para cantar. Pues mira, lo que yo quisiera mencionar de este tema es que pues lo tomemos como algo cotidiano, como que debe ser algo tan natural que comencemos en casa a que nos nazca poder sembrar algo para podernoslo comer, para poder alimentar a nuestros hijos, inclusive a nuestras mascotas, ¿por qué no? Uh-huh. Y bueno, mis contactos, para quien quiera clasecitas de canto o formar parte de los ensambles que estoy armando, de vocales para mujeres y para niños y niñas, y además para obtener también los productos que estamos haciendo ahí en el rancho, es liquidambar.artesanal@gmail.com, y estoy como Lizarelli Servín en Facebook. Muchas gracias. Ay, gracias, Lisa. Ustedes. Gracias por tu voz, por tu corazón y por todos estos conocimientos que nos vienes a compartir. Doctor Juan Carlos Noa Carrasana. Sí, gracias. Yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que finalmente, como seres humanos, tenemos el compromiso de trabajar y cuidar el medio ambiente. Somos lo que comemos, y si vamos a dejar como legado una agricultura dañada, los suelos contaminados, los alimentos igualmente de mala calidad nutritiva, solamente nos vamos a fijar en las apariencias, o si estos alimentos van a estar también en insuficiente para nuestro propio desarrollo como sociedad, pues simplemente vamos a entrar en un proceso depresivo donde no vamos a poder continuar al ritmo de crecimiento que tiene hoy nuestra población mexicana, por ejemplo. Y invitamos a los que se quieran acercar a que puedan visitar el espacio electrónico del Instituto de Biotecnología, el Inbioteca, www.v.mx/inbioteca, así como el espacio de Facebook y de Twitter con el nombre de Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, y los teléfonos 842-2773, es un teléfono directo, y dentro del computador de la Universidad Veracruzana, pues preguntar a la operadora por el instituto. Ahí tenemos unas 5 o 6 extensiones en distintos espacios. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Noa Carrasana, director del Instituto de Biotecnología y Aplicada, que en esta emisión especial nos acompañó aquí en la ensalada. Gisela Illescas. Sí, muchas gracias. Pues yo les repito un poco la frase que dije en la mañana, y es que la alimentación es un acto agrícola. Entonces, si tenemos la fortuna, la bendición de poder producir parte de nuestra alimentación, pues hagámoslo. Pero si no lo tenemos, entonces vayamos a comprar alimentos locales, ¿no? Exacto. Alimentos de temporada, no procesados, alimentos frescos, y démonos el gusto y el deleite de preparar algo, de cocinar, porque finalmente podemos invertir muchas horas en otras cosas, pero en la alimentación es estratégico que lo hagamos por nosotros y sobre todo las personas que tenemos hijos, pues también por nuestros hijos e hijas. Y bueno, les comparto los datos de contacto. Nuestra página es www.vidaycafe.org. En Facebook nos encuentran como Vida AC, y también FemCafé, que es la parte de café, y Mujer Que Sana, que es nuestra línea de productos de herbolaria. Muchas gracias, maestra Gisela Illescas, productora de café, como bien lo acabas de mencionar, ecofeminista y agroecóloga. Pues ya nos estamos despidiendo, le agradecemos a Ernesto Colinot, jefe de Radio Universidad Veracruzana, a Alian Vallejo y a Antulio García por el día de hoy estar en la producción de este queridísimo programa hecho con mucho cariño para todos ustedes. Le agradecemos a Freire Ceballos, al director general de la USBI, Martín Páez, por haber sido el día de hoy nuestros anfitriones. Y como bien lo han mencionado todos nuestros invitados del día de hoy, la alimentación es un acto agrícola. Eso quiere decir que en todos nosotros hay un campesino y un agricultor y agricultora. Pues esto fue La Ensalada. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Citlali Aguilera. Reciban un fuerte abrazo. Que tengan un excelente martes. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.